palmas, palmas, arriba las palmas. Para ti. Bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí, te la paso, se me olvidó. La tengo ahí, en serio, en serio. Ahora sí vamos a bailar. Esto suena y dice así. Y ya no llores, ya no sufras. Ahora te quiero y dale peso. Oye, baila, Peter, veneno al monitor. Dale, dale, dale. Dale, dale, monitor. Yo he creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Yo he creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Para ti, como se combina, dame con mi amor. Tú no te imaginas cuánto duele tu beso. ¡Y vamos, vamos arriba! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo dice? Sé que dirás que soy un tonto por perdonarte esta vez. Sé que dirás que soy un loco, no te confíes. Llámame, no llores más. Quédate, no sufras más. Falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Yo he creído que me querías. Falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Júguete, yo te para ti. Júguete con mi vida, dame con mi amor. Tú no te imaginas cuánto duele tu traición. ¡Y vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Uy, para ella! Sé que dirás que soy por perdonarte esta vez. Sé que dirás que soy un loco, no te confíes, llámame. No llores más, quédate, no sufras más, abrázame. No llores más, quédate, no sufras más, abrázame. Por siempre y para siempre. Yeah.